Bueno, bueno, pues los audios de la clase ahí están, ¿sí? Por si los quieren revisar. El examen bimestral va a estar totalmente basado en los cuestionarios. Eso quiere decir que si resuelven los tres cuestionarios varias veces, estarían bastante bien preparados para el examen. Nada más hay una respuesta. Sí, nada más hay una respuesta. Sí, en todos estos que he puesto, nada más hay una respuesta. Los de opción múltiple, es que hay otras que es verdadero o falso. Sí, hay otro tipo de preguntas que es pregunta directa. No sé si les ha tocado en sus exámenes. Hay preguntas directas también que pues, tienes que contestar lo que es. Y hay las de ejercicios, ¿sí? Que son pequeños pedacitos, son pedacitos de algoritmos que tienen que resolverlo. Y sí, pues un algoritmo tiene una respuesta. Creo que por ahí en algunos de opción múltiple sí tiene dos. O te pregunta qué números de los siguientes resuelven esta ecuación. O sea, bueno, ahí sí se podría decir que puede tener dos respuestas, pero es cuestión de probar con cada uno de ellos. Entonces, ahorita podemos hacer un repaso de todo o irnos directo sobre los ejercicios de la 11.1. ¿Qué es lo que prefieren ustedes? ¿Sí? Sí, porque la teoría es como se con las fotocopias. Sí. ¿Alguien le faltan las copias de algún tema? ¿Del tema 1? ¿Tú tienes copias del tema 1? Tema 1. Tema 1 fue introducción, ¿sí? Sí. Déjame ver. De ese sí tengo abundantes. Después de este... De este nada más tengo un juego, de este tengo un juego, y del lunes de la semana pasada que fue 11, operadores lógicos, ¿sí tienes, Miguel? ¿No viniste el lunes de la semana pasada? Sí. Entonces vamos a ver operadores lógicos rápidamente, los ejercicios que vienen en el cuestionario 11.1, ¿sí? Por ejemplo, creo que empieza con unos muy sencillos. Nosotros tenemos A mayor que 5 y el cuestionario pregunta si A tiene un valor de 6, esta operación, ¿qué valor tiene? Esto vale verdadero, ¿sí? Aquí empiezan los ejercicios, después dice algo como lo siguiente. Bueno, es que no viene así. Dice, A mayor que 5. Y B menor que 6. Esta es una operación lógica, ¿no? Como si estuviéramos sumando y restando. Estamos comparando una con otra. Seguimos diciendo que si A vale 6. Y B, vamos a decir que vale 6. ¿Esta operación qué valor tiene? Menor. Sí, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo haríamos? A mayor que 5. Si A vale 6. 6 mayor que 5, aquí queda verdadero, aquí tenemos, sí. B menor que 6, si B vale 6, 6 menor que 6, es falso. Entonces el resultado, si ¿sí se acuerdan de las tablas de verdad? Si quieren estas las pongo el día del examen, ¿sí? Para que se cumpla bajo el operador lógico y que sea verdadero, este necesita ser ¿qué? Ambos necesitan ser verdaderos. Si uno de los dos es falso o los dos son falsos, es falso completamente, ¿sí? ¿Sí o no, José Luis? ¿O quieres que pongamos las tablas allá? ¿Sí? Esto es falso. Ahí sencillo, ¿no? Esta tuvo su respuesta así. ¿Pero qué sucede si le pongo aquí así? No. ¿Qué hacemos? ¿Si les queda claro o la resuelvo? No, no se invierte. Básicamente se invierte, o sea, aquí tendría verdadero, aquí tendría falso, el resultado de ambas me da falso, y como dices, el no básicamente invierte el resultado, se vuelve verdadero. ¿Sí? Sí, hasta ahí queda claro. Vamos a hacer otras variantes de esta misma. ¿Qué ocurre si yo pregunto así? Este es verdadero, ya sabemos que este es verdadero y este es falso. ¿Verdadero? ¿Sí? ¿Sí queda lógico porque es verdadero? ¿Sí queda claro, José Luis? El MXO lo que nos pide es que uno de los dos miembros de la operación sea verdadero. Si ambos son verdaderos, el resultado de la operación es falso. Si ambos son falsos, el resultado de la operación es falso. Uno de los dos tiene que ser. Nada más. Entonces, verdadero con falso, ocurre que es verdadero. ¿Sí? ¿Y qué pasa si le doy no? ¿El resultado es? Ah, así es. En automático lo niega. Ese es el resultado del no. Ok. Hasta aquí una sencilla. ¿Cuál es el resultado de esto? Este es un. ¿Sí? ¿Sí, Miguel? ¿Sí? ¿Tú sí le estás entendiendo cuál es la secuencia? La secuencia está basada en las tablas de verdad, que es la última que te pasé de operadores lógicos. Entonces, A mayor que 5, verdadero. Pues eso es lo que tenemos que hacer. O B mayor que 5, sí, verdadero. Los paréntesis actúan igual como agrupadores, como si fuera una operación aritmética. Entonces primero resuelvo lo que está dentro de un paréntesis. Entonces verdadero o verdadero, según la tabla de verdad, si ambos elementos tienen el mismo valor, es verdadero. ¿Sí? Y entonces ya resuelvo el siguiente elemento. Como cualquier operación, A mayor que B. Es falso, ¿no? Porque A es igual, no es mayor. Y entonces, ¿verdadero y falso? No, en I. B, verdadero y falso. Falso. Así es. Tú tampoco has resuelto lo del cuestionario 11, ¿verdad? 11.1. Sí, porque yo pensé que alguien lo había resuelto y dije, ahorita me van a bombardear a preguntas. Porque en el cuestionario está todavía más difícil. Ahora vamos a suponer. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ya les había dado qué, perdón? Primero lo de adentro del paréntesis. A mayor que 5, verdadero. O B mayor que 5, verdadero. Este es el primer paréntesis. O sea, es este y es este. ¿Luego qué ocurre? Hasta aquí verdadero o verdadero nos da verdadero. Con el no, se niega. Falso. ¿Ok? Y resolvemos este paréntesis. Y entonces sí, ya decimos, y A mayor que B, falso. Falso y falso. Falso. Falso. Y sobre esta base pues, se pueden hacer muchísimas combinaciones, ¿no? O sea, puedo, por ejemplo, aquí poner en lugar de I, poner XOR, por ejemplo. ¿Y qué sería? ¿Falso XOR? ¿Falso? Falso. O le puedo agregar aquí al final un no. ¿Y el resultado qué es? El resultado se cambia. ¿Verdadero? ¿Sí? ¿Sí queda entendido? ¿Sí, José Luis? ¿Qué me vas a preguntar? ¿Que si ya veo yo qué, perdón? Sí. Sí, o sea, es mejor así, queda más claro. O sea, si se dan cuenta, o sea, los operadores lógicos siguen las mismas reglas que los operadores aritméticos. Sí, o sea, en cuanto a la agrupación por paréntesis, los agrupamos en base a paréntesis y se van resolviendo de izquierda a derecha. En este caso no hay prioridad. En los operadores aritméticos sí tenemos una prioridad. Primero se resuelven la exponenciación, después la multiplicación o la división, la suma y la resta. En este caso no, siempre es de izquierda a derecha y tienen la misma prioridad, básicamente. Ahorita. Después sí cambia la prioridad, pero ahorita sí tiene la prioridad. Aunque cuando uno programa, siempre prefiere agruparlos. Lo mismo ocurre mucho cuando uno trabaja con operadores aritméticos. Uno prefiere agruparlos en base a paréntesis, paréntesis cuadrados, lo que quieras, antes de dejarlo a una simple decisión de cuál es mayor, si este o aquel. ¿Sí? Porque puedes tener un error en tu apreciación. Bueno, hasta ahí queda claro, ¿verdad? Vamos a suponer, sí. Ahora. Vamos a suponer que leemos A, ya vale 7, y B vale 8. ¿Cuál es el resultado final de A? Si cuando yo de aquí escribir, ¿qué se va a escribir? ¿Qué igual? A mayor 5 se refiere. No, primero hay que saber que la tía mayor 5 se refiere. A ver si quieres, ten. No, pero primero hay que saber si B mayor que C. Sí, ¿no? De problema. A igual a B. Si la tabla de verdad del operador lógico y esas se llaman tablas de verdad. Es A mayor que 5, A no lo hay que negarlo. Sí. Pues A mayor que 5, sí, verdadero. Verdadero y verdadero. ¿Y qué sigue siendo? ¿Es el operador, no? No, verdad. Ah, sí, de veras, me faltó el operador. Vamos a suponer que fuera I. Igual a verdadero, ¿no? Sí. Entonces, si A, si A recibe A por 2, son 7 por 2, son 14, ¿no? Sí. Y A menos 2 serían 6. No, pero ¿por dónde se está yendo? Ah, no, pero ya se queda. Así es, o sea, como se cumple que aquí es verdadero, que el resultado de esta operación lógica es verdadero, entonces ¿qué se hace? Lo del entonces. O sea, se hace. Esto solo se hubiera realizado si el resultado de esta operación lógica hubiera sido falso. ¿Sí? Este se bifurca, pero solo se realiza cuando, acuérdense de su diagrama de flujo, se va, este es el falso. ¿Sí? Esto es cuando no se cumple esta operación lógica. En este caso tú llegaste a la conclusión de que sí se cumplía, sí se cumple cuando el resultado es verdadero. Entonces escribe 14. Escribo 14, ¿no? Sí, o sea, cuando se escribe el resultado sería 14. ¿Y le ponen al 14? Sí. Sí. Sí, me imaginé que no los habían hecho. Porque así vienen en el, ¿cómo se llama? En el cuestionario. Así falso, entonces escribe 6. Así es, o sea, 7, no, 7 menos 2, 5. 7 menos 2. Yo voy a poner los Sí. No, no es tan, tan difícil. Siempre lo descansé, ¿no? Sí, o sea, estos son los problemas más difíciles. ¿Sí? Vamos a poner otro. ¿Sí? ¿Cómo con el diagramito? Ah, ya está el uso de con el diagrama, sí. Diagrama de flujo, diagrama de flujo. A ver, José Luis, a ver, haznos el diagrama de flujo de esta vez. Está sencillo. Para que estés preparado para el examen. Inicio, claro. Bueno, es la noche. Yo voy a hacer los diagramas de flujo. No. No, ustedes no van a tener que hacer diagramas de flujo. Ah, el examen va a ser en el laboratorio y sí va a ser por computador. Entonces van a venir los cuestionarios tal cual los que hemos realizado. Así es, ponemos a estudiar de los cuestionarios, realizarlos unas 3 veces cada uno. En realizarlos 3 veces cada uno se llevarán que poco más de 1 hora. Entonces, si dedican unas 4 horas a estudiar, pues estarán bien preparados para el examen. Sigue haciendo hojas al estudio. Si quieres, pon estos aquí encima para que no te confundas. O sea, estos ponlos aquí. Haz de cuenta que van ahí. Y te los pongo. A recibe 7 y B recibe 8. ¿Sí? Para que no te confundas, vamos a borrar esto. Sí. Si os en el examen, o sea, bueno, yo ahorita hice esto, en el examen vendrá al revés lo que va a hacer José Luis también. O sea, vendrá el diagrama de flujo y te dirá cuál es, te preguntará cuál es el resultado. Y habrá otros que vengan como este. Primero, ¿cómo asignas? ¿Cuál es el símbolo para asignar? ¿Para asignar? Sí. Ok. Es un proceso. Es una operación. Sí, entonces tendrán las 2 horas para realizar el examen. Va a tener aproximadamente unas 30 preguntas con valor de 1 punto. Y unas 10 preguntas con valor de 3 a 5 puntos. Más o menos. ¿Perdón? ¿Estos 5 puntos? ¿Cómo? Ajá, resolviendo o buscando las noches las 3 a 5. Pues no. Si quieren, pongo menos de 1 punto. No, hasta que en esos puntos son. Pero si pone de 5 serían así, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, se van a tardar más en resolverlo, pero ya es una mezcla de varias cosas que hemos visto. Las otras preguntas son más bien conceptuales. Así es. Algunas preguntas son de opción múltiple, otros son de respuesta directa. Sí. Unas son de respuesta directa y otras serán de verdadero o falso. Sí. Sí, la computadora al final les va a decir el resultado del examen. ¿Cuánto vale el examen, profesor? Cada examen bimestral, bueno, el bimestral y el final valen el 35% de la calificación final. O sea, eso sería 3.5. Y ahora, ¿aquí para ponerlo sería este verdadero examen? ¿El sí a qué corresponde? ¿A qué simbología del diagrama de flujo? A la condición, así se llama, al romboide, sí. Al rombo, no al romboide. Sí, o sea, vendrá preguntas donde el contenido te diga, a ver, la gramática estudia esto, ¿verdadero o falso? Acuérdense que hay otra serie de preguntas que son el diagrama, ¿no? Te pone el diagrama de flujo y tú tienes que decir si el diagrama es correcto o no. ¿Sí? Esas son del primer cuestionario. Por eso ya dejé abiertos los cuestionarios. Todos los cuestionarios los pueden hacer las veces que quieran. Yo calculo que si cada cuestionario lo hacen unas 3 veces, le tendrán que dedicar aproximadamente 1 hora. Con unas entre 3-4 horas. De estudio estarán preparados para el examen. Entre comillas, está fácil. No, bueno, lo que sucede es que tienen ahí material suficiente para repasar, sobre todo nuestra materia que es muy, ¿cómo se llama? Pues muy de esto, ¿no? Es muy práctica. Y en realidad no son conceptos muy elaborados. sea, lo difícil es entender la lógica, cómo eso que está haciendo este... Dice José Luis, entonces pasa tú, a mí si me queda claro. Pero es que es sencillo, mira aquí, nada más tienes que ver qué símbolo corresponde esto, es un proceso, es un rectángulo. Entonces pones el rectángulo, asignas 7, y el rectángulo asignas 8. ¿A qué símbolo corresponde el sí? A una condición. Cuando se cumpla, se va a ir por el lado de verdadero, que es la derecha. Cuando no se cumpla, se va a ir por el lado falso, es por la izquierda. Pero aquí, ahí es para este, ¿no? Para sí. Pero ¿y el otro, este? ¿Cómo lo meto igual? Todo junto, todo esto es una condición. Haz de cuenta que es como una operación aritmética, 5 más 8 por 4 más 2, no es lo mismo. Todo esto que ves aquí, va dentro del rombo. Así, tal cual, si quieres. Sí, en realidad no hemos manejado muchos símbolos, de todos modos no son muchos, hemos manejado creo que casi todos los que hay. Para algoritmos, todos los que hay. Esa misma simbología que todos usaste, pues te da claro que cuando el resultado de esta operación lógica, de esto que estuvimos haciendo, evaluando las tablas de verdad, es verdadero, va a ser esto. Así es. Y cuando no es verdadero, quiere decir que es falso, entonces se va por el lado del falso, ¿no? Del si no. Es para bifurcar y este es el falso, por decirlo así. ¿Cuál? Así es. Ah, pero ahí también es rectángulo, es una operación. Sí. El romboide solo se ocupa para entrada salida. ¿Vas a escribir al monitor o vas a recibir del teclado? El romboide con la flechita hacia afuera, hacia adelante. ¿Sí se juntan? ¿Sí? Sí se juntan, o sea, aquí ya se fue por el falso, termina de ejecutar lo que tenga que hacer por el falso, se va por el verdadero, termina de ejecutar. Digamos que este punto aquí donde los unió equivale a este, al fin sí, ya acabó, esa estructura ya terminó, empieza aquí, termina aquí, ahora sí, lo que viene después de esa estructura, que es el escribir. Escribir si es el romboide el que estabas poniendo. ¿Pero así sería así o sería escribir? Ya escribir. O sea, sí, ya, o sea, ya, ahí que acabas como lo habías hecho, continúa la flecha y ahí pones el romboide. Escribir A. Acuérdate que seguimos con la simbología A. Que nosotros ya dedujimos que lo que va a hacer el algoritmo es escribir 14. Bueno, esa es otra cosa. Tú tienes que poner escribir A. A y una flechita hacia afuera. ¿Sí? Y ya, bueno, ahí nos falta nada más el fin, pero ahí está bien. O sea, queda un poco más claro. José Luis. Sí. ¿Sí? Sí, estamos, ¿cómo se llama? O sea, si ven respecto al temario, vamos un poquito más rápido para que veamos un poquito más, pero ya con C, para que el último mes veamos más con C, porque si no íbamos a terminar viendo dos clases a lo más, o sea, dos semanas, que aunque sea el doble de tiempo, para que alcancemos a ver ya el lenguaje C un poco más ampliamente. Entonces queda más o menos claro. ¿Hacemos otra? Sí. ¿Sí? En realidad este es el, ¿cómo se llama? El coco, y sobre todo para ustedes es complicado porque no se saben todavía las tablas de verdad de memoria. A medida que vayan practicando la programación, pues las tablas de verdad van a ser algo que van a dominar y se lo saben de memoria. ¿No? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿En la vida real? O sea, por ejemplo, ya desempeñando como programador. Sí, no sacas las tablas de verdad. Pero sí, o sea, las condiciones es de cajón. Sí, de cajón, y son, claro, ahorita son muy sencillas, ¿no? Pero son preguntas como el salario, por ejemplo, una tabla de impuestos. Si sabes más o menos cómo calculan el impuesto, en el impuesto hay una tabla y es un rango. Entonces tú dices, ¿salario mayor que el rango A? Sí, es mayor que el rango A. O más bien al revés, ¿salario es menor que el rango A? Sí, es menor que el rango A, entonces tiene subsidio. Sí. ¿Sí saben qué es el subsidio al salario? ¿No? ¿Perdón? Sí, hay un límite, creo que son hasta 4 salarios mínimos al mes, o sea, estás hablando de poco menos de 6,000 pesos, una cantidad así, recibe un subsidio de parte del gobierno federal. ¿Perdón? Creo que sí, el nombre es el crédito al salario. ¿Qué ocurre? Tú por pagar, todos pagamos impuestos, ¿sí? Todo el mundo paga impuestos. Entonces, quien recibe menos sueldo, pues paga menos impuestos, pero de todos modos paga. Entonces lo que hace el gobierno federal es hace uno que se llama crédito al salario, en el cual se supone que te regresan una parte para que con esa parte que te regresan tú pagues los impuestos y aparte tengas un ingreso excedente. ¿Sí? Entonces primero se te calculan los impuestos y después se te calcula el crédito al salario si estás dentro de un rango. Y te regresan un poco más de dinero que es el gobierno federal, o sea, es de los impuestos de todos los demás. ¿Eh? Pero sí, o sea, esto de las condiciones es pan nuestro de cada día en un programador. Por eso te digo que, ahorita ustedes pues se complica porque tienen que checar las tablas de verdad y decir, a ver, verdadero con falso, y es sí, y eso, pero en la vida real te las sabes de memoria. Sí, o sea, no tienes mayor problema. Y de hecho estas operaciones las vas haciendo, sí, verdadero, falso, falso, verdadero, sí, verdadero, se cumple, no se cumple. Ahorita estamos mezclando un poco porque todavía no entramos formalmente a lo que son pruebas de escritorio, pero esto que tú hiciste de decir verdadero, falso, y después los números y todo eso, es una prueba de escritorio. Sí, le estás metiendo valores reales para ver cuál es el resultado final. Entonces vamos. Lo que estamos haciendo, Ismael, es unos ejercicios de operadores lógicos, ya que con los operadores lógicos pues ya tenemos más sustancia para hacer pequeños algoritmos. ¿Sí? Antes nuestros algoritmos eran un poco más sencillos. ¿Sí? Ahorita ya se complican tantito más. Y es que en el cuestionario 11.1 vienen varios ejercicios así, de este estilo. Que son como los que vendrán en el examen. ¿Sí? El examen va a ser en el laboratorio, va a ser un cuestionario más. En este, esta es nuestra sesión, ¿qué es? Hoy es la 13. En esa sería la sesión 14, sería examen bimestral. Entonces ustedes lo van a hacer y ahí mismo les va a dar el resultado. Sí. Y pues todos serían diferentes. ¿Qué? Pues es que los generen automáticos diferentes. No, ahí sí no se va a poder. Lo que les digo es que más o menos por el número de preguntas, si ustedes lo realizan cada uno tres veces, pues ya vieron todas las preguntas. Sí, más o menos en realizarlos tres veces cada cuestionario se deben de llevar poquito más de una hora. Entonces, dedicándole 4 horas a los cuestionarios sería suficiente. Más o menos. Por un lado suena muy sencillo, pero en realidad no lo es tanto. ¿Perdón? Y las preguntas eran las mismas. Sí, porque no les he metido más. Entonces vamos a ver. Vamos a suponer que tengamos A, que vale 3. B, que vale 4. Vamos a hacerlo un poquito más difícil. Si no, A menor o igual que 3 más 1. Y B empezar con este. Okay. No, vamos a hacer una operación. ¿Qué pasa a resolverlo? ¿Uriel? La actitud, Uriel. Primero, precisión. Este de la A. De A. 3. Mayor o igual. ¿Máximo? Así es. Si A es igual. Mayor. O igual que 3 más 1. ¿De A? No. ¿Máximo? Sí, o sea, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Multiplicé A mayor igual que 3 más 1. Así es. ¿Pero 3 no es mayor igual que 4. Sí. Ok, falso. Sí. Mayor. B mayor o igual. O sea, sí, lo que pasa es que usas aquí el complemento, ¿no? A mayor que B menor que 1. ¿Eso no? B menor que... ¿O 1 mayor que B? Falso. De L de la tabla de F, el operador I, falso. Falso. Antes de eso. Ah, como es no, lo contrario. Perdón, sale. O sea, A menor que B menos 2, A, A. B menos 2, no, falso. Es 2, A, 3, no, falso. ¿Verdadero con falso en la tabla de verdad de XOR? Verdadero. Verdadero. Así es. Entonces se pone que A recibe A más B, que sería 7. ¿Sí queda claro, José Luis? Te pregunto porque siempre te veo con cara de... Sí, de que no está quedando claro. Sí, te voy a decir lo que les dije en la primera clase. O sea, es muy difícil que ustedes lo comprendan así solo con verlo en el pizarrón y cómo se llama y con la explicación del profesor. O sea, necesitan ponerse a hacer los algoritmos y los ejercicios. Y va a llegar un momento en que pues la cosa cae por su propio peso y lo van a comprender. Es como andar en bicicleta. Si aquí yo les estoy explicando cómo andar en bicicleta, a lo mejor hasta les estoy poniendo la muestra de cómo andar en bicicleta, pero no es lo mismo que subirse a la bicicleta. Eso pasa con la programación. Por eso yo hago énfasis en los diagramas de flujo, así fue como aprendí yo. O sea, yo aprendí en los diagramas de flujo. Ya que comprendí bien aquello, pude hacer bien esto. Bueno, no necesitas ponerle nada más esto. Y en automático, al ser, ¿cómo se llama? El símbolo. Se asume el sí. Escribirá, bueno, el A, con que pongas el A, nada más. Bueno, lo único que te falló en la nomenclatura es que estos son rectángulos, sí, y este es el romboide. Sí, esos son rectángulos, todos estos son rectángulos, estos dos son rectángulos, este es rectángulo, este es rectángulo. ¿no? Sí, eran rectángulos, no parecían. Sí. No parecían, ¿verdad? Se veían así como que medio borrachos. Ha de ser el efecto del fin de semana. Sí, y no, esos no, porque eso es un proceso que hace de forma interna, no nos muestra el resultado. Hasta acá esa dos. No, porque los asignamos directos, no le puse leer. Si le hubiera puesto aquí leer, entonces sí. Ese sí, porque estás escribiendo a la pantalla. ¿Sí? Bueno, sí, alguien lo estaba copiando, sino para borrar. ¿Perdón? No, este no es rectángulo, este es romboide. Es de entrada a salida. ¿Ya? A ver, ahora vamos a hacerlo al revés, ¿sí? Aquí sí vamos a poner un leer. Ah. Okay, entonces le toca ahora ver Miguel cómo hace el algoritmo de este. Y de mientras, ¿qué valores debería de tener A y B para que A valga 10? ¿Y qué valores debería de tener este para que valga 5? Para que sí da. No, pero el algoritmo empieza desde acá. Thank you. ¿Qué valores debería tener A y B? Para que A al final valga 10 y para que A al final valga 5. Si tú no te apures por eso, tú haces el algoritmo. Lo que puedes hacer es, lo que se pueden hacer es partir al revés. O sea, si quieres que aquí sea verdadero, quiere decir que primero necesitas que esto sea falso. Y para que se cumpla el XOR, para que sea falso, deben de ser los dos verdaderos o los dos falsos. ¿Sí o no? Si no, ahorita lo hacemos. Entonces, no. O sea, que va dentro de la entonces y que va en el sino. Entonces, ¿sí entiendes, José Luis, que va dentro de la entonces? Bueno, olvídate de esto, pero ¿qué va dentro? Después del entonces, ¿qué va? Solamente puede ser o esto o esto. ¿Cuál de los dos va? Justo debajo del entonces, ese, porque es el del verdadero. ¿Sí? Sí, lo que va dentro del entonces, si no, es el lado del falso. ¿Mm? Cuando el resultado de esa operación lógica es verdadero, se va a cumplir lo que está, se va a ejecutar lo que está dentro del entonces. Se va al si no. Y ya aquí le da fin, sí. Y ya te falta nada más este pedacito. Así es. Así es. Y fin. Sería aquí fin proceso, ¿no? Aquí falta el punto, coma, punto y coma, punto y coma. Y aquí, bueno, faltó decirte desde un principio, aquí son leer. A y leer B. Sí, este símbolo dice en automático que estamos leyendo y leer quiere decir desde el teclado. ¿Sí? O sea, bueno, en este caso el algoritmo se va a detener ahí esperando a que tecleemos algo. ¿Sí? Básicamente así queda. ¿Sí? O sea, vamos a... Este es el rojo. O sea, esto de acá va, ¿sí? Cuando es verdadero. Y el si no, es esto de acá, se ejecuta con el falso. ¿Sí? Sí. Ahora, lo que la otra pregunta que yo hice es, ¿qué valores podría tener un par de valores con los cuales A al final valga 10? Y otros valores, un par de valores con los cuales A al final valga 5. ¿Sí? Si quieren por rango o por valor, lo que sea más fácil. dos pasos sería verdadero. Ahí, dos pasos sería verdadero. Sí, sí queda claro o lo vamos, no queda claro, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, ese es el diagrama de flujo. Entonces, en base a esto, yo necesito que esta operación lógica sea verdadera para que valga 10. ¿Sí? Vamos haciéndola al revés. Esta operación lógica debe de ser verdadera. Voy a irla detallando hacia abajo. Pero para que sea verdadera, como le estoy negando, antes debió de haber sido ¿qué? Falsa. O sea, el resultado de esto de adentro sin el no, debió de haber sido falso. Y solo pudo haber sido falso esto, de acuerdo a la tabla de verdad de XOR. No. O los dos son verdaderos, o los dos son falsos. Checa la tabla de verdad. ¿Sí? Para que esto sea falso, o los dos son verdaderos, o los dos son falsos. Dime un par de valores en los cuales se cumpla. Vamos a hacer primero el primer caso, que sea verdadero. A mayor que B y A mayor o igual a 5. Que A valga 5 y B valga 6. Vamos a ver, si A vale 5, vamos a ponerlo aquí. Y B vale 6. Entonces, A mayor que B, falso. A mayor o igual a 5, verdadero. Entonces, con eso se cumpliría que aquí sería falso. Y aquí sería verdadero. Entonces, con ese resultado, sería verdadero. Que diga, sería, no es cierto, aquí sería este. Nos está confundiendo Ismael. O sea, esta es válida para esto. Con este par de valores, ¿sí? A, al final, después de todo esto, valdría 5. ¿Sí? Porque se iría por el falso. Ahora, ¿con qué par de valores se va por el verdadero? ¿Ambos sean falsos o ambos sean verdaderos? O sea, tú dices al revés. O sea, si A vale 6 y B vale 5. ¿A mayor que B? Verdadero. ¿A mayor o igual a 5? No, verdadero. Entonces, ¿no? Ah, sí, es cierto. Falso. Y lo negamos y se vuelve verdadero. ¿Ok? Un poco más complicado. En realidad no vienen tan complicados los del examen. Pero es para que, o sea, se den cuenta de qué tan complejo puede ser algo que en realidad solo tiene dos valores. ¿Otro igual? A ver, les voy a hacer una pregunta, a ver. Que ahorita ya me entró la duda. No, hola. ¿Perdón? Esto, si yo hago el algoritmo correspondiente, ¿sí? ¿Qué tal? Lo que quede en A, ¿resuelve correctamente este? O sea, yo estoy resolviendo esto en base a variables. ¿Lo que quede en A resuelve correctamente esta operación? ¿Perdón? ¿Seguro primero se hace el más, no se hace primero el más y después el for? Sobre esto, tú creo que no tienes el hack, ¿verdad? De todos modos están en internet, pero... ¿No se resuelve primero 5 más 2? Aquí está. Primero los paréntesis, después los exponentes, después si no hay divisiones, primero la suma y hasta el último la resta. Sí, primero multiplicación. Sí, ¿no? ¿Pero no primero van de izquierda a derecha? Pero allá no. No, primero sí va de izquierda a derecha. Bueno, primero se resuelven los paréntesis interiores. Salud. ¿Por qué? ¿Pero no va primero de izquierda a derecha? No, pero la cosa es que me dijo primero la multiplicación, ¿no? Sí, sí, está bien. O sea, solamente se respeta de izquierda a derecha cuando tienen la misma prioridad. Sí, si fuera 5 por 2 entre 7. ¿Sí? Entonces se resuelve primero de izquierda a derecha. Y luego 5 por 2 más 2. A ver, escríbelo. Digamos 5 por 2, 2 más 2 por 7. Ah, se resuelve este, y se resuelve este, y después... Si tuviéramos otro... Sí, después sería este. Las dos multiplicaciones primero y después de izquierda a derecha. Como tienen la misma prioridad, primero es la suma y después el resto. Que aquí no hay ningún, no hay problema porque pues es suma y resta, a final de cuentas, pues es este, es totalmente conmutativo. ¿Perdón? Sí. Sí, que en este caso pues es lo mismo. En el caso de la suma y de la resta no importa tanto la prioridad. Sería problemático si fuera aquí un por y aquí un entre. Sí, porque ahí sí habría diferencia. ¿Cuál haces primero? ¿Sí? No, de izquierda a derecha. El por y el signo de división, o sea, la multiplicación y la división, va, tienen el mismo valor. ¿Sí? Sí, o sea, izquierda a derecha solo importa cuando tienen el mismo valor operacional. ¿Sí? Entonces, el de mayor nivel es el, la exponenciación, después multiplicación y división, y al último suma y resta. ¿Sí? Sí, o sea, problema sería que tuviéramos aquí este, por ejemplo, que estuviera sido así. 5 por 2. Y aquí hubiera sido un entre, ¿no? Ahí sí, el respetar la prioridad hubiera sido importante. ¿Sí? Izquierda, derecha. Ahí sí, porque tienen el mismo este, el mismo nivel de importancia. ¿Sí? Yo, o sea, les pregunto porque sí vienen en el examen como este. Entonces, como los... O sea, sí las habíamos visto. Se hasta hicieron, se aventaron ahí quién sabe cuántas horas resolviendo los primeros algoritmos, ¿no? Pero ahorita que estábamos en esto me entró la duda de... ¿Así vienen? Sí, sí vienen. Así, así como este, o sea, viene así y viene así, y te pregunta si es, si está correcto este desglose o no. Ah, ya. O viene así... Y aquí viene A, ¿sí? Si A vale 4, ¿cuál es el resultado de esa operación? Pero no debe de ser tan complicado porque pues es lo mismo, es más complicado álgebra. De hecho, en álgebra tienen que hacer esto, y más complicado. Sí. Pero álgebra, o sea, es más, o sea, es que es lo mismo que álgebra, exactamente lo mismo, o sea, las mismas prioridades, la misma de izquierda a derecha, primero se resuelven. Sí, o sea, es lo mismo. Sí, o sea, yo en el examen viene este A, ah, aquí está, cuando, si pones, si A vale 4, ¿cuánto resulta hacer? Y algunos otros que sí, compara este contra este. ¿Así que la regla no? A ver, 5 por 2, P, 2 por 7. ¿Sí? Antes 7. No. No, o sea, sí será para su proyecto final, ahorita no. Entonces vamos a hacer uno más, que ya sería el último, ¿no? Sí, más uno. Bueno, ya está. Entonces lo mismo, dar un par de valores para que al final valga cero y otro par de valores para que al final valga uno. Ya vale 6 y B5, ¿qué? ¿Se va a ir por el verdadero o por el falso? Ya vale 6 y ¿qué? Ya vale 6 y ve ¿qué? Ya vale 5 y ve ¿cuánto? En realidad está sencillo porque fíjense que nada más ocupamos B aquí. De hecho, sin querer queriendo quedó muy sencillo. Aunque fíjense un detalle, ¿sí? Que eso también ocurre muchas veces en programación. Fíjense, o sea, aquí está el no y aquí está el no, ¿sí? Y ambos, después viene el operador lógico XOR. ¿Cuándo se cumple el XOR? Cuando uno de los dos es verdadero, o uno de los dos es falso, ¿no? Entonces casi pues da lo mismo aquí, con que sea este verdadero y este falso, o este falso y este verdadero. Da lo mismo porque al negarlos se va a invertir. A ver, ¿sí? Lo vamos detallando. O sea, necesitamos que aquí sea verdadero y aquí falso, o aquí falso y aquí verdadero. ¿Sí? Posiblemente esta sea la más fácil. ¿Por qué no? ¿Cuándo es verdadero? Si los dos son verdaderos o con que uno de los dos sea verdadero. Sí, o sea, si A, vamos a ver, si A vale 5. ¿Dijiste qué? 5. Con eso se cumpliría que aquí siempre sería verdadero. Y negado, aquí siempre va a ser falso. Entonces necesitas que ese 7 aquí sea falso. Ese 5, perdón, aquí está falso. 5 mayor que 2 más 3. No. Va a ser falso. Y aquí dijimos que necesitamos qué, que sea falso, ¿no? De 6. ¿Verdadero? No. Si este es verdadero y este es falso, este es verdadero y negado se convierte en falso. Y falso con falso, o sea, si sí encontraste un par para esta. ¿Perdón? De 5. A mayor que 5. Falso. 5 mayor que 5. Falso. Ambas son falsas. Esto sería falso. Y al negarlo sería verdadero, ¿no? Ahí está. Sí, porque aquí que sería falso, ¿no? Y ya con eso se cumple. O sea, en realidad en el examen no vienen tan complicados, más bien ya te da los valores y te dice, si te pregunta, dice si A vale 5 y B vale 3, ¿cuál será el resultado? Sí, como lo tenemos que decir. Yo, las tablas de verdad, yo creo que llegando yo, llego temprano y se las pongo, para que no se las tenga que aprender, no tiene caso. Esas ya con la práctica se las van a aprender. Lo que sí es que, como les decía, el examen va a ser por computadora, va a ser en el, ¿cómo se llama? Va a ser en el laboratorio, como los cuestionarios que hemos estado resolviendo. No, van a tener las 2 horas. O sea, sí van a venir varias preguntas, estoy calculando que van a venir como 30 preguntas de un punto y unas 10 de 3 a 5 puntos. ¿Quieres menos? Como 40 más o menos. Si bien lo podemos hacer como de 30. Lo que pasa es que si son muchas, su margen de equivocación puede ser mayor. ¿Sí? O sea, si se equivocan en una, no vale tanto. Y si son pocas preguntas, si se equivocan en una, vale un montón. ¿Sí? Y si son 10 y se equivocan en uno, pues ya es un punto completo menos, ¿no? Yo creo que sí, tienes razón. Voy a poner menos preguntas. Yo creo que voy a poner unas 20 de un punto y otras 10 que valgan de 3 a 5 puntos. ¿Perdón? Son de opción múltiple. Algunas son de pregunta de una sola respuesta. Sobre todo las teóricas. ¿Sí? Y hay otras que van a venir como esto que estamos haciendo, pero más sencillo, ya van a ir dado el valor de A y B. Tú nada más vas a tener que decir al final A cuánto vale. ¿Sí? Esas son las que valen más puntos. Sí, operadores lógicos, ese es el último tema que vimos, el del lunes de la semana pasada. Ahorita en realidad nada más vimos el de operadores lógicos un poco más a detalle. Y vienen al principio una serie de diagramas de flujo donde te preguntas si son válidos o no. Pues son los cuestionarios. Sí, lo que les dije, lo que les comenté a ellos en un principio que tú no alcanzas a escuchar, es que son los tres cuestionarios que vienen en la página. Yo calculo que con que ustedes resuelvan cada uno de los tres unas tres veces, estarían suficientemente preparados para el examen. Entonces, aproximadamente de unas 3 a 4 horas de dedicarle a eso, deberían de dominar el tema. Sí. Sí. ¿Y qué más les iba a decir? Pues no, nada más es eso. Si tienen dudas sobre algún cuestionario, alguna pregunta en específica, anótenlo y ya sea que lo coloquen en el foro o me manden un correo. Sí, esta semana puedo estar más al pendiente del correo, entonces no importa que me lo manden en la mañana o en la tarde, procuraré contestarles rápido para ponernos de acuerdo. ¿Sí? Si tienen cuenta de Gmail, bueno, pues ahí casi siempre estoy conectado, entonces me pueden preguntar directamente en el chat. Ya, pues sería todo, si quieren, para los que tienen examen, que ya los veo muy nerviosos. Vamos a terminar.